la empresa regional de servicio público de electricidad, presenta su programa Electrosur a tu servicio, espacio dedicado al conocimiento de tus derechos y deberes como usuario del servicio eléctrico. Estimado cliente, el hurto de cables es un delito penado hasta con 10 años de cárcel. Si ve personas sospechosas trepadas en los postes o cortando cables con sierras u otras herramientas, denúncielos al teléfono 58-3316 y 105, números de Fonosur y la Policía Nacional del Perú. Si su denuncia permite la captura de estos delincuentes, Electrosur le entregará un bono de energía gratuita. Zoila, qué rico huele. Estás que te luces todos los días con tu sazón. Ay, Justino, es que Zoila más feliz pagando 16 soles menos por mi balón de gas. ¿Calificaste para el FICE? Claro, consumo menos de 30 kilowatts al mes. Tengo cocina a gas y me empadroné. Gracias al FICE ya recibo mis cupones mensuales de descuento. Ahorita me inscribo en el FICE para que mi señora también me cocine rico todos los días. Es lo justino, vecino. Cumplimos. Más de 1 millón de peruanos en condición de pobreza ya reciben la compensación social del gas. Ministerio de Energía y Minas. Electrosur. Gobierno del Perú. Progreso para todos. Buenos días, estimados oyentes. Los saluda Daniel Quiroz y en su programa Electrosur a tu servicio, que se transmite por las ondas de UPT Radio Universidad en los 88.3 de la frecuencia modulada, y les informa sobre sus derechos y obligaciones con respecto al servicio eléctrico. Queremos recordarles que pueden ingresar a la página web de la Universidad Privada de Tacna, www.upt.edu.pe, para leer la información que publica UPT Radio Universidad. Si tienen alguna duda o consulta sobre el servicio eléctrico, pueden llamarnos al teléfono de la emisora, el 24 50 34. Vamos a recordar que pasó una semana como la que empezamos desde hoy en el campo de la ciencia y la tecnología en Tacna, el Perú y el mundo. El 9 de noviembre de 2005, la sonda espacial Venus Express de la Agencia Espacial Europea fue lanzada rumbo al segundo planeta del Sistema Solar. El 13 de noviembre de 1907 se realizó el primer ascenso libre de un helicóptero. El 13 de noviembre de 1978, el ordenador, la computadora, se empleó por primera vez en la confección de un periódico en España. El 13 de noviembre de 2009, tras el impacto de la sonda Lacrosse, la NASA anunció el descubrimiento de significativas cantidades de agua en la Luna. El 14 de noviembre de 2007, desde la Guayana Francesa, Francia lanzó al espacio el cohete Ariane 5. De esta manera hemos dado un rápido repaso de lo que aconteció en el mundo de la ciencia y la tecnología. Conociendo a Electrosur. En esta edición queremos hablarles sobre las formas de pago de nuestros recibos de consumo. A continuación escucharemos el microprograma preparado por Electrosur en esta ocasión. Hola, Juanito, te veo preocupado, hermano. ¿Algún problema en la casa o en tu trabajo? Sí, hermanito. Lo que pasa es que está por vencerse el recibo de la luz y no tengo tiempo esta semana para ir a pagarlo. ¿Y por qué no va tu esposa? Mi esposa viajó con los chicos a ver a su mamá y me he quedado solo. Sigo sin entender tu problema. Lo que te dije, tengo que pagar el recibo de luz y no tengo tiempo. Salgo muy tarde de mi trabajo y ya está cerrado Electrosur. ¿Pero no sabes que tienes hasta 4 formas de pagar tu recibo de luz? Presta atención al siguiente consejo de Electrosur. Ahora, pagar tu recibo de electricidad es mucho más fácil. Al sistema, en los centros autorizados de pago, se suman la red de oficinas del Banco de la Nación, Caja Municipal de Tacna y Caja Nuestra Gente. También puedes pagar en los cientos de agentes del Banco de Crédito BCP e Interbank Directo. Para evitar las colas, tienes la opción de cancelar tu recibo por internet en la web del Banco de Crédito, Interbank y BBVA Continental. Cuatro formas de pagar, aprovechando mejor tu tiempo. Recuerda que si pagas hasta la fecha de vencimiento, participarás en los sorteos del cliente puntual. Ante cualquier duda o consulta, puedes llamarnos al teléfono de atención al cliente de Electrosur, Fonosur, en Tacna. Marca el 58-3316, en Moquegua, el 58-4161 y en Hilo, el 58-4162. Electrosur, ilumina el sur. ¿Viste que es fácil? Ahorita mismo entro a la web de mi banco y pago el recibo. Gracias, Jorgito. Recordemos que ante cualquier reclamo o consulta podemos marcar el 58-3316, número de Fonosur en Tacna, en Moquegua el 58-4161 y en Hilo el 58-4162. Retornamos después de la pausa con importantes anuncios de la empresa. Estimado cliente, cuando se produce el hurto de cables, los ladrones dañan las estructuras de Electrosur. Muchas veces producen accidentes con electrocución y muerte, elevación del voltaje y quema de artefactos en su hogar. No permita que esto ocurra. Denuncie a los ladrones de cables al 58-3316 y 105, números de Fonosur y la Policía Nacional del Perú. Si los capturamos, lo recompensaremos con energía gratuita. Con el Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, obtén un vale de 16 soles de descuento para comprar un balón de gas doméstico. Sí, junto con tu recibo de energía recibes una esquela de invitación. Acércate a Electrosur para empadronarte. Ministerio de Energía y Minas. Electrosur. Gobierno del Perú. Progreso para todos. No te preocupes, no te van a meter al penal. Con las pruebas que he presentado, solo firmas un cuaderno y ya. ¿Seguro, doctorcito? Claro, pechuchera. ¿Cuántas veces te he sacado? Ya vas a ver, ¿eh? Orden en la sala. Preside el vocal Carlos Treviño Majuay. El acusado, póngase de pie, secretario. Lea la acusación penal. Tranquilo, hombre. En media hora sales y ya. Proceso seguido contra Pedro... ¿A qué hora termina esto? Pero ni bien salga, busco al Pepe y vamos a la sierra a seguir robando cables. Al inculpado se le capturó con dos rollos de conductor de cobre de media tensión de 35 milímetros cuadrados, los cuales habían sido cortados de los postes TW-0105. Esto acaba en media hora y de ahí me voy a preparar otro casito. En su calidad de demandante, Electrosur Sociedad Anónima denuncia al acusado por el delito contra la seguridad pública. ¡Ya! ¡Diga la sentencia para irme! Se le sentencia a 10 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de 20.000 nuevos soles en agravio de Electrosur. ¡No! ¡Me fregué! La seguridad pública en la modalidad de atentado contra la seguridad común. Señor juez, no puede ser. Mi defendido solo puede ser sentenciado por hurto simple. ¡Orden en la sala! Abogado, su defendido perjudicó a cientos de hogares en la ciudad. ¿Sabía usted que un centro de salud se quedó sin energía en plena emergencia? ¿O que hubieran más robos aprovechando la oscuridad? ¿Usted qué va a saber? ¡Continúe, secretario! El sentenciado cumplirá la condena impuesta en el centro penitenciario. ¡Le hablo desde la prisión! Electrosur ha firmado convenios con 5 municipalidades para reducir el hurto de conductores. Los delincuentes que sean atrapados con cableado perteneciente a nuestra empresa pueden ir a la cárcel hasta por 10 años. No arriesgues tu libertad. Esta mañana compartiremos con ustedes un audio de la empresa eléctrica del Pacífico EPSA sobre qué hacer en caso de un temblor, tanto para salvaguardar nuestra vida como también con el servicio eléctrico. ¿Entonces qué? ¿A uno de rumba, sí o qué? Hola. ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo? Estoy aprendiendo qué hacer en caso de un temblor. Estoy aprendiendo que, mira, muñeca, lo más importante, primero que todo, en caso de temblor, vean del médico, eso normal no es. Yes. Segundo, por favor, entiéndelo y asúmelo. Ajá. Y acéptalo, que es un efecto totalmente normal que yo produzco en todas las mujeres. Ah. Tercero, hombre, eso deja tu paranoia, que eso no pasa por acá. Y ay, cuarto, Tomás, a ver, no, de verdad, para Dios, esto es muy cierto, ponle cuidado. Y es, en caso de temblor, lo mejor es mantener la calma, total tranquilidad. Tranquilos, no pasa nada. ¿Sí? Ay, así es. Tomás, está temblando. Mira, está temblando. ¿Está temblando? ¿Está temblando? Mira, mira, sí, está temblando. Temblando. Sí, sí. ¿Cómo así? Está temblando. ¿Cómo así que está temblando? ¡Está temblando! ¿Qué está? ¡Ay, Dios mío! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡El mundo se va a acabar! ¡Yo les dije! ¡El mundo se va a acabar! ¡Se va a acabar el mundo! ¡Se va a acabar! Tomás, ya pasó. Tomás, ¿qué te hiciste, Tomás? ¡Ay, Tomás! Tomás, ¿qué hiciste? Menos mal que es un tipo calmado. Hoy aprenderemos verdaderamente qué hacer en caso de un temblor. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día. Aprende a aprovechar más la energía eléctrica y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Voltio. Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA. Energía positiva. Bueno, entonces lo mejor es vivir en una casa antisísmica o en un edificio antisísmico o en una estructura antisísmica, pues. No, eso es lo mejor, bendito. No sea nada antisísmico. ¿No? Se habla de estructuras sismoresistentes. Sismo, ah, ya, muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en caso de un temblor? A ver. Ah, pues mira. A ver. Lo primero que hay que hacer es conservar la calma. No corra ni grite. Busque sitios seguros donde ubicarse. No use nunca las escaleras ni los ascensores. Ubíquese debajo de estructuras fuertes, al lado de una columna bajo un buen escritorio. Nunca debajo de la mesa o de la cama. Busque el llamado triángulo de la vida, agachándose al lado de un sofá o un buen muro. En caso de que el techo o los muros se caigan, usted quedará a salvo. Sí, señor. Esas son algunas de las recomendaciones. Sin embargo, hay una que casi nadie tiene en cuenta y es muy importante. Mucho, muy importante es cuando esté temblando, en la medida de lo posible, trate de no afeitarse. Es no, fatal, señor, no se lo recomiendo no, a nadie. Tomás, jamás y la otra no, Tomás. La recomendación que hay que tener en cuenta es tenga cuidado con la energía eléctrica. Cuidado con las redes de energía internas, porque en un temblor pueden sufrir daños y ocasionar un incendio. Suspenda de inmediato la energía de su casa, bajando los tacos o breakers. Por eso lo mejor que usted pueda hacer después es salir corriendo enfletado para la calle. ¡Sálvese! ¡Salve su vida! ¡Sálvela, por Dios! ¿Cómo le parece, jovencito, que la calle también es peligrosa? Porque se pueden caer los postes o las redes de energía y le puede causar la muerte a alguien. Ah, no, claro. Bueno, entonces ahí uno que puede hacer, dígame también, es que hay que, eso no depende de uno. O sea, yo no puedo salir, ya vengo, voy a apagar el circuito de todo el barrio, ¿no? Y eso no lo puedo hacer yo. Pues vos no lo puedes hacer, pero EPSA sí, mira. Precisamente para prevenir estos accidentes, EPSA ha instalado en sus redes un sistema de protecciones que permiten desconectar las redes para dejarlas sin energía automáticamente en caso de un temblor. Vea, a mí explíqueme eso mejor con este ejemplo. Hagamos de cuenta que he estado en las redes de energía, las cuerdas de la luz que sí, uno ve en la calle. Sí, me parece muy bien. Sí. Cuando hay un temblor, ¿sí? Ya, las redes de energía empiezan a moverse. Sí, vale. Y puede llegar a ser un terremoto, o sea, más fuerte. Ay. Y ya empiezan a tocarse. Ay. Y genera un cortocircuito. Y allí se produce una sobrecarga de energía. Esta viaja a través de las redes de transmisión hasta llegar aquí a la subestación de energía, donde hay unos aparaticos especiales ya que cortan la energía para evitar que haya algún accidente. Claro, ¿no? ¿Y como cuánto tiempo se demora todo ese proceso, Silvio, entre que se produce el cortocircuito y quitan la energía? No, eso es en milisegundos. Milisegundos, muy bien. No, mil señor, segundos. No, señor. ¿No? Milésimas de segundos. O sea, ah, caramba. Eso es nada, prácticamente. No, eso. Y luego mandan una señal al centro local de despacho para que ellos allá ubiquen el sitio del daño y lleguen a corregirlo. Buenísimo, hoy aprendimos qué es lo que hay que hacer en caso de un temblor. Y también cómo EPSA se ha preparado para salvar vida en estas situaciones. Nos vemos luego. ¡Chao! ¡Chao! Estimado cliente, si conoce a personas o empresas que compran cables robados de las redes de Electrosur, denúncielos al teléfono 58-3316. Guardaremos absoluta reserva y lo recompensaremos al iniciar las acciones legales contra estos delincuentes. El delito de receptación agravada tiene una pena de cárcel hasta de 5 años. Ayúdenos a terminar con el hurto de conductores. No te preocupes, no te van a meter al penal. Con las pruebas que he presentado, solo firmas un cuaderno y ya. ¿Seguro, doctorcito? Claro, pechuchera. ¿Cuántas veces te he sacado? Ya vas a ver, ¿eh? Orden en la sala. Preside el vocal Carlos Treviño Majuay. El acusado, póngase de pie, secretario. Lea la acusación penal. Tranquilo, hombre. En media hora sales y ya. Proceso seguido contra Pedro... ¿A qué hora termina esto? Pero ni bien salga, busco al Pepe y vamos a la sierra a seguir robando cables. Al inculpado se le capturó con dos rollos de conductor de cobre de media tensión de 35 milímetros cuadrados, los cuales habían sido cortados de los postes TW-005. Esto acaba en media hora y de ahí me voy a preparar otro casito. En su calidad de demandante, Electrosur Sociedad Anónima denuncia al acusado por el delito contra la seguridad pública. ¡Ya! ¡Diga la sentencia para irme! Se le sentencia a 10 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de 20.000 nuevos soles en agravio de Electrosur. ¡No! ¡Me fregué! La seguridad pública en la modalidad de atentado contra la seguridad común. Señor juez, no puede ser. Mi defendido solo puede ser sentenciado por hurto simple. ¡Orden en la sala! Abogado, su defendido perjudicó a cientos de hogares en la ciudad. ¿Sabía usted que un centro de salud se quedó sin energía en plena emergencia? ¿O que hubieran más robos aprovechando la oscuridad? ¿Usted qué va a saber? ¡Continúe, secretario! El sentenciado cumplirá la condena impuesta en el centro penitenciario. Electrosur ha firmado convenios con 5 municipalidades para reducir el hurto de conductores. Los delincuentes que sean atrapados con cableado perteneciente a nuestra empresa pueden ir a la cárcel hasta por 10 años. No arriesgues tu libertad. Estamos de vuelta con el cronograma de vencimientos y cortes por deuda para el mes de noviembre. Ponga mucha atención y no tenga ninguna sorpresa al leer su recibo de consumo. El pago de los recibos en la zona 1, la cual comprende el cercado y periferia del cercado, tiene como fecha límite el 21 de noviembre. Si usted debe 2 meses de consumo y no cancela hasta esa fecha de vencimiento, el 22 de noviembre se procederá al corte del servicio en su hogar. El pago de los recibos en la zona 2, la cual comprende el centro poblado Menor Leguía, desde el óvalo de Parachico hasta Magollo, distrito Gregorio Albarracín, Lanchipa y Beñani, tienen como fecha límite el 22 de noviembre. Si usted debe 2 meses de consumo y no cancela hasta esta fecha de vencimiento, el 25 de noviembre se procederá al corte del servicio en su domicilio. El pago de los recibos en la zona 3, la cual comprende el Cono Norte, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Centro Poblado Menor Alto Bolognesi, Zona Rural de la provincia de Tacna, Pocoyay, Calana, Pachía, Boca del Río, Sama, Inclán y las provincias de Tarata, Candarave y Jorge Basadre, tienen como fecha límite el 25 de noviembre. Si debe 2 meses de consumo y no cancela hasta esa fecha de vencimiento, el 26 de noviembre se procederá al corte del servicio en su vivienda. Nos vamos, pero como todas las semanas lo hacemos con una canción para los más pequeños de la casa. En esta ocasión es Mi Planchita. No lo olviden, estimados amigos y clientes, estamos todos los viernes en UPT Radio Universidad, en los 88.3 de la frecuencia modulada. La primera radio del dial, esa es UPT Radio Universidad. De 10 a 10 y media de la mañana en su programa Electrosur a tu servicio. Thank you. Electrosur a tu servicio. Agradece su sintonía y los espera todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana en los 88.3 de la frecuencia modulada por las ondas de VT Radio Universidad.